O curremos con gloria a morir las provincias unidas del sur. Coronados de gloria vivamos, o curremos con gloria a morir. Yeah. juremos con gloria vivir. Buenas noches, metalíferas, metalíferos. Buenas noches. Esto es nuevamente. Estamos acá, acabamos de pasar. Entre los dos hicimos un himno, porque acá viste que te rebanan la historia, te la barren abajo de la alfombra, te la esconden, te la hacen desaparecer. Y el himno nuestro le rebanaron un cacho, porque venía. Más de la mitad. Venía en 1910 para el centenario de la independencia. Va del primer gobierno patrio, porque ahora justamente va a ser el bicentenario de la independencia. Y les toca justo a esto celebrarnos entregándonos mal de vuelta. De eso voy a hablar. Venía la infanta Isabel, creo, de España, y entonces no podían cantar eso porque iban a quedar mal con los reyes de España, con la nobleza de la madre patria, y le rebanaron un cacho al himno y no se cantó más. Y después, bueno, los idas y venidas de la política, del sistema educativo acá y todas esas cosas que nos afectan en la vida también hicieron que estuviera a punto de perderse. Yo sabía que existía por gente que había hecho el colegio en épocas menos neoliberales. Yo hice el colegio en los 90, terminé el secundario en 2001, así que no, esas cosas no las veíamos en la escuela. Yo lo supe por gente del palo que hizo la escuela en otras épocas y que ellos sí lo estudiaban. A mí no me formaba parte de la currícula, a pesar de la buena onda de los profes, eso no se veía. Y si no era por el tren, ni sabía qué letra tenía. Así que lo acabamos de pasar. La primera mitad, la que se canta habitualmente, excepto en los partidos de fútbol, donde los tiempos de la tele te rebanan toda la letra, hecha por Damnation, era la que sonaba a las 12 en la RIP, más o menos por 2002, por ahí justamente cuando se venía todo a pedazos. Y la siguiente es la que está en Sangre Sur, como himno nacional clandestino. Entre las dos lo haces completo, así que las pegamos y lo pasamos. Sí, no se puede conmemorar el bicentenario de la emancipación de un imperio dejándose bajo el yugo de otro, poniendo una base militar en Ushuaia. La verdad que son traidores a la patria. Van a tener que enfrentar el juicio de la patria a la que no juraron servir, porque no hubo juramento, se lo saltó, se hizo bien el otro. Como se dan cuenta, tengo la voz completamente arruinada hoy, así que voy a ayudar en lo que pueda a mi compañera. Pero hay cosas que voy a decir y no me voy a callar. La voz de la rabia sigue vibrando igual. Aunque las cuerdas estén castigadas, la voz de la rabia vibra igual. Si son valientes, se pueden mandar al 43019917. Si es que está vivo ese. Está vivo, Cristian. Feliz día del operador, Cristian. Ya te prometimos la manteada, Cristian. Ahora vemos qué hacemos con eso. Y si la antena no agarra porque por alguien no le llega la señal, se pueden mandar al chebarracas.blogspot.com.ar, que ahí se puede escuchar por internet, y a la página de Espíritu Inmortal en Facebook, donde pueden pedir temas, anunciar fechas, buscar compañeros para las bandas, buscar bandas para terminar de completar la grilla de una fecha, y todas esas cosas para las que estamos. Te pido, Cristian, el segundo bloque, el legado del camino de los sabios de Humanimal y mi eterno rival de Cementerial de Santa Fe. Tic-tac. Nada es verdad, ni el bien ni el mal, ni el legado que pasó. ¿Ves al fin una trampa? ¿Funcionaron las semillas del ermitaño? A ver, a Clearing, sí, por ahí está medio. ¿Funcionaron las semillas del ermitaño? Bien. Entré a boxes, me hicieron recambio de cuerdas vocales y acá estoy. Todavía están en hablando. ¿Están bien calibradas o? Más o menos, hay que darle. Un luthier necesitamos ahí para arreglar todo. Ancina, ¿eh? No, angina no, por favor, ya. También, estoy toda la semana en cama, hecho pelota. Con fiebre 3 días tuve. Y Cristian también, por lo que vengo escuchando. Después te voy a dar uno para cuando hagas tu programa, una semilla del ermitaño vocal. Y bueno, acaba de sonar El Legado de Humanimal y recién mi eterno rival de Cementerial, que está por tocar Cementerial. Está por tocar donde había visto que decían este tema lo vamos a hacer en el 27, en Va de Nuevo. Tocan estos pibes que la descosen. Y si va de nuevo, mira de nuevo, qué problema. No, acá vamos de nuevo, Here I Go Again. ¿Acá vamos? Sí, de nuevo. Sí, más o menos, estoy reventado. Pero ese tema no lo traje, avisá. Y bueno, haciendo un poco de memoria de por qué estamos del otro lado del charco, de que nuestros tatarabuelos vinieron en un barco, de que... ¿Qué pasa? ¿Qué me hacen señales? ¿Qué le pasa acá? De que los tátaras vinieron en un barco. Sí, me están hablando, ya sé. Hay gente que manda saludos y yo soy muy colgado. Bueno, y me acaban de sacar la laptop donde tengo el machete sobre lo que iba a hablar justamente. Dale, ahí te la devuelvo, y pero hablando, sin sonido. Y hablando justamente de lo que es el carácter nacional que se formó de esos gauchos, de los pocos negros que no mandaron al Frente Libertador con San Martín, de los otros pocos que no se fueron para Uruguay, de esa sangre mestiza mezclada, de los indios que vivían acá hasta que pasó Roca por el desierto y lo transformó en desierto. Y bueno, de toda esa identidad que hoy hace que seamos lo que somos, con las buenas y las malas cosas, donde la palabra nacional es boludo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dice malas palabras? No, justamente vamos a hablar de qué significa y de dónde viene la cosa. Resulta que acá Argentina, para consolidarse como nación, tuvo que ganar. Ajá, la tuvo que mantener. Con dos mangos. Y no fue San Martín el que libertó a Argentina, váyanse enterando. Acá mantuvieron a raya al español, ¿sí? Que venía por el Alto Perú. Desembarcaba en Callao, venía por el Alto Perú a pie. Y lo defendían al país unos gauchos muertos de hambre, que le decían infernales, y de eso lo único que tenían era el aspecto, pobrecitos, que podían hacerle frente al invasor en dos tipos de... ¿cómo se llama? De organización. Uno era el ataque relámpago, el ataque de guerrilla, que para eso tenían en los caballos a los costados unas extensiones de cuero que se llamaban... Guardamonte. Entonces, con la caña tacuara, le ponían en el facón en la punta. Sí, el mismo del asado. Las mujeres eran las que bichaban y decían cuánta cantidad de españoles venían. Y por cada 100 españoles, el cura tocaba un campanazo. ¿Sí? Si a las 2 de la tarde sonaban 7 campanas, se hacían los giles y dejaban que pasara. Pero si se le podía hacer frente, bajaba el gaucho del monte y lanceaba lo que podía y le sacaba los pocos caballos si es que podía sacar algo, o le sacaba los pertrechos. Así no llegaban, sí, así no llegaban refuerzos contra Buenos Aires, si no esta nación hubiera dejado de ser. Y ese fue Güemes, y ayudado por Belgrano, que no era militar, era abogado, aunque era un genio militar. Por eso justamente los militares, en época de los militares, acá nos enseñaron que el que libertó a Argentina fue San Martín. Lo cual no le quita a San Martín lo genio militar. Pero no fue verdad. Simplemente él ni siquiera tuvo una batalla acá. Tuvo el combate de San Lorenzo, que también fue genial, que fue una obra de arte. Eran muy pocos argentinos, creo que eran unos 250, habían volteado una carreta, tenían 4 fusiles, señores. 4 fusiles. ¿Sabés lo que tenían para defender el país? 4 fusiles. Y recién se habían constituido el ejército de granaderos a caballo. Entonces San Martín primero puso a las mujeres con ollas. Sepan los caceroleros que no lo inventaron ustedes. Las mujeres al compás de los caballos le pegaban a las ollas. A lo loco, sí, como Rengo a la muleta le daban. Para que ciega que venía más gente. Un ejército inmenso. Mientras el ejército se desplegaba en 2 alas, formando los cuernos del búfalo como hacía Yaca, y envolvía al enemigo y los pasaba de huello. En una de esas cae San Martín sobre el caballo y le queda aprisionada la pierna. Y el sargento Cabral y Baigorria vienen y lo tratan de sacar. Cabral era zambo, era medio indio, medio negro, era de tez bien oscura. Y tratando de sacarlo es donde lo hieren. Y andás a ver lo que dijo. Menos muero contento, hemos batido al enemigo. Debe haber dicho algunas frases que por ahí no quedarían muy bien para la historia. Pero bueno. Como dijo Walsh cuando contaba. No me cortes que sigo, porque si no se me va el hilo. Sí. Y ese fue el único enfrentamiento que tuvo San Martín contra los españoles en territorio argentino. No hay otro. No libertó a la Argentina. Lo que sí hizo es detuvo el avance del español en su propia casa. Se cruzó por los Andes en 3 ejércitos separados. Libertó Chile, libertó Perú, y cuando liberta Perú, ahí es donde les toma el puerto, que ahí es de donde venían los pertrechos, y desde ahí ya no puede venir. Es decir, lo que sí había libertado Güemes y Belgrano lo terminó de rematar San Martín. ¿Sí? Bueno, y a lo que iba, a la palabra boludo y de qué tenía que ver. Ya había dicho que una de las 2 formas de poder enfrentar al español era a caballo, pasando de huello, y a guerra de guerrillas. La otra, los gauchos se dividían en tres formaciones. Unos de a pie, que eran los más valientes, justamente de ahí viene la palabra, que usaban una bola redonda atada a un tiento. Esos eran, señores, los pelotudos, porque tenían esa pelota. Con esa pelota le tiraban, cuando se acercaba el español para barrerlos a de huello con el sable, le tiraban al pecho del caballo. Detrás de ellos venía el lancero, o faconeros, porque ni siquiera caña tacuara había a veces para poderlo atar al facón. Que no era lanza, era un cuchillo, un facón en una caña tacuara. Trataban de pinchar al jinete y bajarlo. Y una vez que lo bajaban, lo remataban los boludos. Bueno, que esos boleadora. Tenían boleadoras. Entonces le daban un golpe en la cabeza y se acababa la historia. Así que la historia sobre el insulto, digamos, fue de un, creo que era un ministro, por ahí lo tenía anotado, pero prefiero decirlo de memoria que andar leyendo el informe de otro, que el tipo decía que no había que ser tan pelotudo de hacerse matar. Pelotudo en el caso de valientes, porque eran los que iban al frente de todo, y lo único que tenían era una bola con un... A bajar al tipo, claro, del caballo. A la carga con el expertos. Caballo y lo tenían que bajar del caballo, que es otra expresión que se usa habitualmente, bajarlo del caballo para que los compañeros pudieran seguirla. Así que estaba el pelotudo, el lancero y el boludo. Y no quedó lancero como insulto, pero todo lo demás se incorporó al lenguaje habitual. Sí, lo extraño del caso es, yo me enteré por un yanqui de parte de la historia. Seguimos con ay, madre mía, las cosas que no se enseñan en los colegios. Yo me enteré por un yanqui que estaba haciendo un manual de habla rioplatense para sus paisanos, porque vino él acá y dijo, pero como si yo estudié español, porque no entiendo nada. Y entonces empezó a investigar el español rioplatense, hizo un manualcito que justamente se llama Che Boludo. y que para el que entienda está todo en inglés, y si entendés algo de inglés te podés llegar a ir un par de años con el manualcito, porque las traducciones literales de las expresiones son increíblemente graciosas. Pero independientemente de eso, él contaba en inglés la historia esta, que yo no tenía de dónde sacar, a pesar de que siempre había leído por las mías cosas de historia, no tenía de dónde sacar el origen de estas palabras. Me lo tuvo que venir a explicar un yanqui, porque esas cosas en el colegio no se veían. Y me quedé con la sensación, fue algo medio extraño, porque era como, pucha. Y nuestro lenguaje, nuestra palabra nacional, está diciendo que ser un valiente es ser un imbécil. ¿Por qué? Porque si te la jugás te pasan a de huello. Pero si no te la jugás también te hacen pelota, también te pasan a de huello, te matan de hambre, o pasan de huello al de al lado y vos te quedaste mirando. Y no sé, todavía me dura eso de no saber bien cómo interpretarlo, cómo reinterpretarlo, porque es algo muy, que es parte de nuestra historia, es algo de uso muy corriente, pero que nadie sabe de dónde viene, y aunque nadie sabe de dónde viene, sigue estando en el fondo dando vueltas eso de que el que se la juega es un tarado. ¿Cómo que no? Y me duele, boludo. ¿Cómo que no saben? Si lo acabo de explicar. Sí, pero en la mayoría de los... En todos lados se usa y, como te decía, yo hasta que no se lo leía un yankee no tenía de dónde sacar el origen de esto. Así que supongo que el resto de la gente que lo usa tampoco sabe de dónde viene. Porque que yo sepa en la escuela, ni jota de esto. Como del cacho que le chorearon al himno, tampoco, ni jota. Cosas que, no sé, están todo el tiempo pensando qué poner en las currículas de las escuelas, y hay un montón de cosas que se están haciendo sin origen, que no se sabe por qué, qué sentido tienen, de dónde vienen. Y de repente parece que no tuvieras historia y que lo que te están enseñando es un cuento, un chamuyo. Y no solo han despegado nuestra cotidianeidad, nuestra vida común y corriente, cotidiana, del origen que tienen todas las cosas, porque en algún momento por algo surgió, alguien lo inventó, por algo se hace. Pero no, si tiene sentido está mal, ¿viste? Todo tiene que no tener sentido. Lo tenés que hacer por costumbre y nada más. No tenés que pensar si te sirve hacerlo, si te sirve más hacer otra cosa. No, no sirve eso, no sirve que se sepa el origen de las cosas o del sentido de las cosas acá. Te mangueo, Cristian, para agitar la bronca, un bloque un poco rabioso. Nacido para perder, de resistencia nativa, y después tiempo de revancha del dragón. ¡Nacido para perder! Hoy vuelvo a sentir ganas de salir de donde estoy. Seré de mi edad sin un ideal por el cual dificultades técnicas con un favor ahí tirado. El camarógrafo en pedo. Quiero sacármela, la quiero, la quiero. Se le acaba de apagar. Se me apagó sola la PC y no sé de dónde vino ni para dónde fue, pero de repente se me puso la pantalla toda negra y no sé qué corcholis le ha sucedido. Así que si tenía algo anotado ahí, ponele que estábamos al horno. Pero no tenía nada anotado ahí, así que tomá mate con Sevena. Y bueno, ya está del otro lado la gente de Henkel, estamos tomando unos mates amargos ahí. Pero mientras tanto vamos a hablar un poquitito. No, todavía no. En el siguiente bloque ya salimos, así que ya estamos. Sí, aparte dice, hacemos compañera? Todo el cableguío ahí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que Bucato anda mandando saludos y que me hizo acordar de que estuvimos con él en la fecha el sábado. Fechaza. Ahí en el viejo correo de Temperley, ¿viste que te bajás del tren en la estación de Temperley? y arranca siempre para el mismo lado, siguiendo a todos los de negro para el mismo lugar. Bueno, te bajás en la misma estación y arrancas para el otro lado, y está el lugar que es todo verde de afuera. Es muy bonito, pero es muy raro para hacer recitales. El lugar es el lugar donde tocan las bandas es angostito. Es angostito y... Sí, no, estaría bueno tener unos mates acá, pero no tengo ni yerba ni nada. Ya que estás hablando de eso, consejo para los sonidistas que están acostumbrados a tocar al aire libre. Cuando estén en lugar cerrado y ven que la gente se le va toda la miércoles, pues que se van va todos al fondo para atrás, del todo, es que les están rompiendo los tímpanos, pedazo de bestia, me dejaron sordo. Está muy fuerte. El tema es que, como dijiste vos la otra vez que hablamos de esto, nosotros estamos todos acostumbrados a tener equipito de miércoles. Exacto. Y ahora que están habiendo bandas como La Venganza del Sur o como Babas del Diablo, que estuvo buenísima la banda. Buenísima. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que claro, tienen equipos del siglo XXI y se ve que el sonidista no se avivó y puso todo al recontrataquísimo. Y ellos se notaba que estaban como medio ofuscados por la falta de agitación. No, flaco, no podemos ir atrás. Adelante. No, te deja sordo. Explota, te vuela el marulo. Claro. Las demás, cuando tocó La Venganza del Zoom, cuando tocó Brando, se podía estar adelante, había pogo. Y después, como el lugar era angosto y atrás había como una especie de living con sillitas y estaba la cabina del sonido, nos fuimos todos para atrás. Huimos todos para atrás. Huimos porque estaba muy fuerte adelante. Sí, parecía que estaba tocando Manowar, más o menos. Y atrás no podías poguear. Entonces se notaba que la banda estaba como ofuscada por la falta de agite. Pero el problema era que estaba tan fuerte que donde podías agitar no podías estar. Entonces reculamos todos a un lugar donde si intentabas hacer pogo te estrolabas contra las mesas y los silloncitos. Entonces no había forma de agitarla como hubiéramos querido. La banda se sonó todo, los temas estaban increíbles, todo muy flashero. La Venganza del Sur presentando temas nuevos. Pero eso, si ven que ya en varias fechas lo veo, si ven que se van todos sí para el fondo, compañeros sonidistas, aflójenle al volumen, porque es eso, nos están rompiendo el marote. Y atrás, cuando está muy fuerte, atrás se suele escuchar mejor, porque aparte tampoco se entiende nada si está tan fuerte. Ese es el problema. Te quedas suben sordo todo a las chapas y no se entiende nada. No se entiende nada. Se suele perder la voz, entonces el mensaje no se escucha. No se entiende la letra. Traten de que más o menos, y no es contra nadie en especial y para todos en particular, traten de que se escuche, pero no le vuelen el marote a la gente. Hay una aplicación que se baja a WhatsApp y fíjate. En el market de Android hay varios. Yo ya tengo ahí uno descargado desde esta semana y voy a ver después qué tal anda. Que mide usa el celular para medir los decibeles. Sí. Está muy zarpado todo y vamos a quedar sordos tontamente. Que la gente no agita y que están todos contra la pared del fondo, es porque está muy fuerte. Así que aflójenle la rosca al volumen porque está muy fuerte. Si nos ven todos contra el fondo, está muy fuerte. Bueno, ¿qué sonó y con qué vamos ahora? Sonó Nacido para Perder, de Resistencia Nativa, y después Tiempo de Revancha del Dragón. Y ahora va a sonar El Bastión Nacional, de Razones Conscientes. ¡Vamos! Y en Evolución Nacional de Malón, para poguearlo con la caña tacuara, con el facón en la mano. Cuidado con las orejas y los pelos y las cabezas de los de al lado. La gran ciudad. esta nación. Mentes en la batalla, juntas y todo contra la explosión. Ese quien nunca calla, dando rebelde a quien no se entregó. Yo sé que tu patria regresará, a tus tierras has de volver, dando vida a tu ser. ¿Cómo fue de la ser? Rondes alma del alma, la presilla su amigo fiel. Yo sé de sus entrañas aquella historia que no comienza. Yo sé que tu patria regresará, que a tus tierras has de volver, dando vida a tu ser, como fue en el barro. nacional no pierdas la identidad. Y no estoy haciendo solo referencias a letra. Dense cuenta que nuestros próceres lucharon para darnos independencia y libertad. Y los que votamos ahora, buah. En fin. Dejémoslos bueno. Ahí. Estamos acá con amigos de Tierra Adentro. Desde San Luis, que se presente el señor Vaz. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches. Saludos para todos, saludos para ustedes. Cristian, cantante de Henkel. Cristian de Henkel. Que lo conocimos gracias sí, a sí, decime. Ya. Decime. Sí. Expatriado, vivo acá en San Luis hace 11 años, pero también soy de allá, del lado de Tortuguita, zona norte. Ah, mira, sí, tengo unos amigos ahí, los Esgro, que... Sí, son de Tortuguita, justamente. Estuvieron en varias bandas, pero tampoco te voy a decir todo el currículum porque no me lo acuerdo. Pero buenísimo, sí. Chicos. ¿Vulcano? No. No, no. Hola, acá reviví yo también, que estaba haciendo toda la mafia spamera. Cristian Tamara, Tamara Cristian. Para publicar en hola, Facebook que están, que estamos con ustedes al aire. Hola. Así que está todo funcionando, no hay lag ni nada. Para mí es lo mejor, poderse ver las caras para poder charlar. Totalmente. Oh, a ver, hablame un cachito, a ver si te... Sí, estamos en eso acá todos, probando. Probando el mate amargo ese, vendría bien. Probando whisky, minga. No, ojalá. Bueno, contanos un poco. Bueno, ya vemos que viniste de Tortuguitas, te fuiste en algún momento para San Luis y me parece que te enamoraste de San Luis. Pero antes que nada. Empecemos. Formé todo. Sí, empecemos desde el principio. ¿Tenías un hermano mayor? ¿Estabas viendo algún programa de televisión? ¿Te consiguieron una radio y escuchaste un programa? ¿De dónde te llegó esta música eléctrica y pesada? ¿De dónde te llegó el amor hacia este movimiento artístico? La música metálica o rockera me llegó a mí... Bueno, un poco mi viejo que hoy tiene 70 años, se escucha mucho rock y mucho pop, mucho riff. Ya estaba. Y obviamente... así que yo más o menos tuve el rock desde chico, pero yo descubrí, creo que lo primero que descubrí fue en los 90 en un viaje de egresados, escuché, creo que en el viaje en el colectivo, en el micro cuando íbamos viajando, escuché Mujer Amante, me parece, y de ahí empecé a investigar y descubrí que Rata Blanca tenía más temas que Mujer Amante. Claro. Después me hice amigo de gente más grande que yo, obviamente, Marcelito Guzmán, un amigo que tiene unos cuantos años más que yo, y él me hizo escuchar, me dice, ¿te gusta Rata Blanca? Sí, bueno, escuchate Wasna y escuchate Rainbow. Claro, después te querías matar, pero bueno. pero bueno. Así empezó, ¿no? Sí, gracias a él un poco empecé a escuchar, ¿no? Wasna y Rainbow y me di cuenta de dónde salía toda esa... Toda esa maravilla ese de sonido. Sí. ¿Quién habla por ahí? ¿Hay una nenita? La tía Anita. Sí. Besos a la nenota. Anda acá dando vueltas. Así un poquito arranqué a los 13 años con el rock. Después ya vino lo demás, ¿no? Una vez que empecé a escuchar todo eso no paré más. Después ya vino Hermética. Ahí nomás automáticamente me hice re fan de Hermética, después vino Logos, después vino descubrí a B8 y así, ¿no? Y sí, hiciste el camino inverso, pero... Yo también. Perfecto. Yo también, me llegó Malón. Kamikaze, ¿no? Después Hermética. ¿Eh? Primero Malón, después Hermética, después ella. B8. No, Malón, claro, no. Porque no. Aparte no conseguías nada. Estoy un poquito más grande que ustedes, me parece, entonces yo a mí me cayó primero Hermética, ¿no? No, que yo no, pero déjalo ahí. Pero bueno, así empecé yo escuchando un poco de rock. y cada vez buscando más cosas nuevas, ¿no? Más música, qué sé yo. Bueno, este mismo amigo me empezó a hacer venir con Iron Maiden. Así fui creciendo. Una vez que ya empecé a laburar, me empecé a comprar mis propios discos. Después tenía los cassettes, me empecé a comprar cassettes de Tren Loco, me compré Víctima del Vaciamiento cassette. Y empecé a hacer mi propia colección, ¿no? ¿Y cómo te llegó el contacto con tu instrumento? ¿Cómo fue la cosa que dijiste, quiero hacer tal cosa? ¿O fuiste variando? Siempre explorando. Claro. ¿La voz o la guitarra? No, ¿O qué es lo que primero te llegó? La guitarra. La guitarra. En realidad cantar siempre fue... De chico yo me acuerdo que mi vieja en los cumpleaños... Muchas de las grandes vergüenzas me las hizo pasar mi vieja en los cumpleaños cuando... ¡Cantate algo! Me hacía cantar. Me hacía subir una silla y me hacía cantar canciones de, qué sé yo, de Camilo C. Che, no hay nada para pasar de eso en el recital. un Pablito Ruiz. ¡Oh! No jodas. Tremendo. Te digo que hasta Camilo VI te lo banco, que no me gusta, pero por lo menos cantaba algo. Pero Pablito Ruiz era... ¡Oh, mío! Bueno, así que, ¿cómo te digo? Viste, mi vieja un poco fue la culpable también de inculcarme siempre, de hacerme cantar y esas cosas. Después mi viejo a los 16 años me compró una guitarra eléctrica. Ah, qué bueno. Gracias a tu vieja dijiste, bueno, eso no quiero cantar, ¿no? No, obviamente que no. Pero bueno, viste, yo cantaba y mi vieja venía y me decía, bueno, esta noche te voy a hacer unas milanesas con puré. ¿Te compraba por ahí? Así que por ese lado, claro, por ese lado me compraba, viste. No, y después a los 16 ya de grande arranqué con la guitarra y ya empecé a formar mis primeras banditas con mi hermano. Viene la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras bandas que formaste? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo conociste a los músicos? Mi primera banda fue con mi hermano y unos amigos de ahí del barrio, que hacíamos punk, porque yo no podía tocar más de 3 notas con la guitarra. Es la primera vez que escucho que el músico empieza tocando punk y se pone después a hacer metal porque no le sale. No, mentira. No, es que a mí casi todos te dicen lo mismo. A mí me gustaba el heavy metal, pero no podía tocar. Claro, es obvio, no podés empezar a tocar a lo Malmsteen, a lo, no sé, a lo que Harris. Se te ocurra. De una. Así que bueno, ahí con mi hermano y unos amigos, Arielito y Lucas, armamos la primera bandita que se llamaba Bolas Sucias. Mira. Es funky. Así que... Funky. Yo me acuerdo que me cascoteaban en el techo de casa los vecinos. Qué lindo. Ya se iban enterando. No, y después ya empecé a armar otras bandas. ¿Y de metal? De metal, mi primer banda fue también una banda que se llamaba Argent, que hacía algunos temas de Hermética, pero yo ahí tocaba el bajo y hacía los coros. Eso era lo que te había preguntado primero, cuál era el si fuiste tocando diversos instrumentos, sí. Claro, no, en realidad yo sé tocar el bajo y la viola, pero lo mío era cantar, ¿viste? Pero siempre que tocaba la guitarra, hacía coros o cantaba. Y las cuerdas vocales, bajo, todo con cuerda lo tuyo. Sí. Después tuve Madame X, una banda que se llamaba Madame X. ¡Ey! Que hacíamos también. Esa la conozco. ¡Eso me suena! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo después fue? Tuve en Beso Negro. Beso Negro, carajo. También me suena. Sí. Estuve en Beso Negro un tiempo, unos 2 años. ¿Quién estaba? ¿Y Andrés Jiménez? Claro, Andrés Jiménez. Cuando estuvo Andrés Jiménez, y eso fue mucho antes de que yo participara en una versión de Beso Negro. El beso de la muerte. Después estuve en Conjuro, canté en Conjuro. Después canté en Estigma. Con Estigma tocamos en el Teatro Arlequín y fuimos soporte de Karina Alfí. Mira. En el 2001. Y después de 2001-2002 ya me vine para acá y dejé de cantar, me retiré la música. Parece que no. Y volví a cantar. Me retiré casi 10 años y después arranqué de vuelta ya formando mi proyecto, ¿no? Que es Henkel. Que le bajen la cortina de fondo. Ahí está. Un poquito. Salimos en el audio de allá, así que hay que bajarle el volumen un toque o algo de eso. Bueno, no hay problema. Es de allá, ¿no? Ahí estamos. Sí. Sí, dificultades técnicas. De uno que no sabe demasiado. Pero está buenísimo poderse ver la cara y charlar un poco de todo. Sí, es mucho mejor que una telefónica esto. Sí, y comentame de los músicos, ¿de dónde los fuiste rascando? ¿De dónde? Levantaste una piedra pegando y estaban todos ahí. ¿Cómo fue la cosa? No. Ojalá hubiera sido así y no hubiera estado tanto tiempo dando vueltas, ¿no? No, empecé a buscar músicos que quisieran hacer lo mismo que yo, que era un poco de heavy metal tradicional, ¿no? Que ya estaba bastante perdido y había acá mucho new metal, mucho death metal. Y no había muchas bandas de metal clásico, entonces yo quería recuperar un poco lo que a uno le gusta, lo que uno mamó de chico, ¿no? El metal tradicional. Empecé a buscar músicos, encontré primero un par de guitarristas que se fueron yendo, otros que me hacían la gamba, que tenían sus proyectos y me hacían la gamba a mí para que yo pueda ir armando temas. Después vino Dani, que toca la batería, después Marcelo en el bajo, y así lo fui recauchutando. Y empezamos a componer automáticamente, final del 2010, 2011, ya empezamos a componer con mira a grabar un demo y salir a tocar en vivo, ¿no? Muy bien. ¿Y arrancaron entonces en 2011 ya? Sí, principios de 2011 ya te podría decir que estaba formada Henkel, sí. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con algún tema de ellos? ¿Vamos con algún tema de lo que veníamos pasando, señorita? Sí, le pido un tema de Henkel a Cristian. Sí, ¿qué le pido? Dale, pasate. A ver, si tenés ahí, si tiene, no sé qué tendrá ahí. Nuestro, si tiene el EP. Tengo a unos cuantos. ¿O tienen el disco? ¿Qué tengo? ¿Qué le pido? La maldición de la bruja le pido. Arrancamos con La maldición de la bruja de Henkel. Dale. Yo no fui. La maldición de la bruja, ese es de nuestro primer disco. Qué lindo bajo. Quiero seguir. Volvemos a estar en el espacio radial, radioeléctrico, radioelectrónico. Cabalgamos sobre los relámpagos. Quemando acá en los rulos. No, queme nada, que después tardan un siglo en crecer. Bueno, y seguimos del otro lado. Sigue estando Cristian Bass. No sé si está la nena. Hay unos mates ahí que me están cebando. Que no me llegan, no sé por qué no me llegan. Porque por internet no se puede todavía. Y eso que están acá nomás, en San Luis. Pero, che. Siempre... 600 kilómetros, no es nada. ¿Qué sonó? Acaba de sonar La Maldición de la Bruja, que es del primer disco. Me estaban desasnando acá porque tenía como un poquito de caos. Notaba diferencias de sonido que aparentemente son por cambios de formación. ¿Qué pasó en el medio? No, siempre vamos buscando una evolución nosotros y bueno, no, una vez que ya teníamos el disco grabado, no nos gustó la performance del guitarrista y decidimos cambiarlo automáticamente. Y ahí entró otro guitarrista, Esteban, que él tocó en el EP, y también lo hemos cambiado de nuevo. O sea que ahora tenemos otro guitarrista más y es la banda que va cambiando de guitarrista. ¿De los que yo puse en el flyer están todos? Sí, esa es la formación actual. Bien, entonces. Mientras no tengan que cambiar de batero, que es un balurdo, todo bien. No, sí, acá lo más jodido es el baterista y el bajista. ¿Viste? En todos lados. Batero en todos lados. Después violero conseguí, qué sé yo, pero bueno. Pasa que es muy jodido conseguir gente que realmente se comprometa con el proyecto, ¿no? Salud. Sí, yo estoy arruinado, perdón a todos los que les vuelo el marote del otro lado, y no con comentarios sagaces, sino con mis toses. Arruinado, pero feliz, diría. Acá estoy. Unos baldos civiles, por así. Oh, así, o sea, cómo se extraña ese muchacho. Ouch, hablando de guitarristas grosos. Y estaban ahora por tocar con Kamikaze, ¿puede ser? Nosotros estábamos, está en eso, estamos viendo si Ramiro está arreglando, a ver si puede, nuestro manager está viendo si puede concretar ahí un show con Kamikaze acá en San Luis. Ya que los chicos de Kamikaze quieren llegarse a tocar acá en San Luis, así que estamos viendo... ¿qué se puede hacer? Nuestro manager está viendo que se puede arreglar algún productor que se la juegue, ¿no? Acá. Hemos tocado con varias, hemos teloneado varias bandas en estos 6 años de Henkel, hemos teloneado varias bandas como Borax, hemos teloneado a Tren Loco, a Metralla. Hemos teloneado bastante bandas, de eso no nos podemos quejar, hemos andado por Buenos Aires en varias oportunidades. Y la verdad que no nos podemos quejar de los shows en vivo, ¿no? Como venimos, la verdad que venimos pegando buenos shows. Y aparte de Buenos Aires, ¿por dónde han andado? Eso le iba a preguntar. ¿Por dónde? ¿Qué circuito? Hicimos Córdoba, Mendoza, Cosquín. Estuvimos en el Cosquín Rock 2015, en el escenario Hangar. Ahí compartimos escenario con Borax, con DAC, perdón, con DAC. Ah, qué bueno. Muy buena Werken. Gente. Sí, ahí compartimos escenario con varias bandas, una banda que se llama Buenos Aires también. Sí. Oh, sí. Sí, esa fue una noche muy especial para nosotros. Tocar en el escenario Hangar del Cosquín Rock fue para nosotros una noche muy especial, ¿no? Mucha gente. Me dejaste sin habla porque uno de los de Buenos Aires había partido, me parece. Y... sí, ya ah, mira, me quedé sí. pensando. Sí. No, la verdad que sí, estuvo muy lindo ese show ahí en Cosquín Rock. Bueno, después este año, el año pasado, en noviembre, estuvimos en el Metal para Todos. Ahí tocamos la misma noche que tocó Jericó, que tocó el Tano Marcielo, Metal. Todas muy buenas bandas. También tocó Werken nuevamente. No, la verdad que con los shows venimos bien, ¿viste? Por ahí nos cuesta un poco viajar. Porque está caro. Claro que sí. Porque todavía somos una banda independiente, ¿no? Así que nosotros gestionamos nuestros viajes, gestionamos nuestros discos. Así que por ahí nos cuesta mucho movernos y aparte también está el tema de la familia, ¿viste? Los laburos. Los tiempos. El tiempo, sí. Pero tratamos de hacernos los lugares y poder viajar, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Viajar, tocar y divertirnos, pasarla bien. Justamente y sabiendo... Yo creo que este año va a ser la primera vez que vamos a grabar el nuevo disco, que no lo vamos a nuestro bolsillo, ¿no? Sino que un estudio acá nos va a grabar, ¿no? Un estudio acá de San Luis, que en su momento fue Sony Music acá en San Luis. Nos va a financiar el nuevo disco, ¿no? Excelente. ¿Cómo fue que se dio esa oportunidad? Sí. Es todo trabajo de Ramiro, de nuestro manager. Nosotros nos vamos enterando de las noticias mientras van saliendo. No, resulta que ese estudio que pasó a ser, era Sony Music, ahora pasó a ser del Estado y bueno, nosotros tener la repercusión, ¿no? Como salimos elegidos como una de las bandas revelación de rock de acá de San Luis. Entonces, bueno, ahí fueron hablando con Ramiro y Ramiro les comentó de todo de nuestra trayectoria, de las propuestas que teníamos. También tenemos la propuesta de que Icarus quería distribuirnos el nuevo disco y no podíamos distribuir, no podíamos largar un disco por Icarus, que nos distribuya Icarus si no tenemos un sonido 100% profesional, ¿no? A pesar de que ya tenemos un disco y un EP. El sonido realmente de esos dos discos no son lo que uno espera, ¿no? Poner un disco, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Poner un disco de Lorien y después pones un disco de Henkel y decir, loco, el nivel sonido son iguales más allá de que la música no sea la misma, ¿no? Entonces decidimos decir, bueno, loco, hay que grabar un disco 100% profesional, mezclado y masterizado. Y que vos pongas un disco de Lorien y pongas un disco a la par de Henkel y digas, che, loco, suenan los dos, terrible. O un disco de Helker y después uno de Henkel y digas, a nivel sonido no hay nada que envidiarle, ¿no? Qué bueno. Miércoles, o sea que nosotros acá siempre estuvimos con este programa y bueno, por mi parte en otro anterior, siempre con los tapones de punta con la cuestión, defendiendo el argumento de que las bandas de acá no tienen nada que envidiarle a nadie, que acá no tenemos nada que envidiarle a los de afuera. Y de repente vos me decís esto comparando con el sonido de las bandas de Buenos Aires y me queda la sensación como de que estuviera tratando de ponerse a la altura de las bandas de acá y no se me hizo, como que me sacudió el cerebro por dentro de una forma rara. Me quedé como... Es que realmente hoy en día las bandas que pueden acceder a una grabación buena como los chicos de Helker o Lorien o Rata, si vos pones un disco, no sé, de Judas Priest o pones y un disco de Iron Maiden y pones un disco de Helker o un disco de Rata Blanca, no te hablo de lo musical, sino del sonido, ¿no? De mezcla, masterización. Y no hay nada que, no tienen nada que envidiarles en lo que es sonido y mezcla y masterización. Pero acá a nivel provincia sí, nosotros estamos muy abajo a nivel sonido, ¿no? Con lo que, con las bandas de Buenos Aires. Entonces nosotros ansiamos a poder tener un disco profesional como, como, como una banda de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, acá hace 15 o hace 15 años estaban todos rompiéndose el marote buscando cómo grabar, incluso bandas como Imperio, Acerot, todas las primeras, Helker mismo, que decías qué buena banda, y por ahí el disco no reflejaba lo que era la banda en vivo. La banda en vivo la descosía, y vos querías convencer a alguien de que te acompañara al recital pasándole el disco, y el disco no le hacía justicia a lo que era la banda en vivo. Así que es un proceso que acá se hizo en muy poco tiempo, con mucho esfuerzo. Bueno, decime dos temas más de lo primero que vayan sonando, así la gente entiende de qué estamos hablando. Bueno, te digo, del primer disco, no, te digo, pasate El Mago, que es del último disco. Así que, ah, no, del primer disco, bueno, mandate Hechicera. ¿Hechicera? ¿Y qué más? Hechicera y Cazador de Almas. Dale. Hechicera y Cazador de Almas. Hechicera y Cazador de Almas. Qué bueno poder hacer esto como si estuviéramos todos adentro del estudio. Yeah. Al Goblin hay que darle una de las semillas del ermitaño para que le suene mejor la voz. Yo estoy peor. Estaba así todo el bicho malévolo. Bueno, acá nos estaban fuera del aire, como siempre decimos que quedan las mejores anécdotas. Contate eso de Moreno, que estaba bueno. Sí. Las cosas buenas hay que decirlas. Sí, siempre sale todo el mundo a decir cosas malas. Y las buenas. No, te decía que cuando estuvimos tocando allá en Buenos Aires con los chicos de Metralla, nosotros caímos en Buenos Aires a las 8 de la mañana y no teníamos dónde pasar el día hasta la noche, que era la hora del show, y Jorgito Moreno, guitarrista de Metralla, Serpento, y Reina de Tempestad, nos ofreció, sin conocernos ni nada, nos ofreció el estudio de él, la sala de ensayo, y fuimos ahí, pasamos todo el día, estuvimos con él, comimos ahí y todo, y después nos llevaron los equipos hasta el lugar donde tocábamos, y esas cosas se valoran mucho, ¿no? La verdad, yo digo, Jorge Moreno, una gran persona, y después el bajista de Metralla también, que es Bicho, también se copó en prestarnos los equipos, todo allá, la verdad que eso son cosas impagables, ¿no? Eso, porque más de una vez hablamos de que la hermandad metalera sí que existe, sí que sigue existiendo. Más allá de que haya más de dos, tres o cuatro garcas por ahí, siempre hay. La hermandad existe. Lo que pasa es que vemos también lo malo. Lo que pasa es que siempre hacen más ruido los que hacen puterío, entonces esas cosas tienen que saberse también. Ah, sí, eso pasa en el ambiente de heavy metal en todo el país, y acá no estamos exentos de eso también. Qué lo parió. Por eso justamente, acá las cosas buenas hay que decirlas también, buenísimo. No, a nosotros acá, por ejemplo, que nos inviten a tocar cuesta muchísimo porque... Nos pusieron el mote de estrellas y irónicamente algunos colegas nos llaman los Rata Blanca de San Luis, ¿viste? Entonces tocamos muy poco acá en San Luis y tocamos más afuera. Pero, qué sé yo, ¿viste? Nosotros siempre nos llamamos al silencio y al perfil bajo. Es como todos, ¿viste? Te dicen, a mí me gusta que te vaya bien, a mí me gustaba que te vaya bien, pero no tanto. Sí, posta, no es la primera vez que escucho cosas como esas. Sí, es una actitud medio extraña. Que cuando la banda le va medianamente bien, ya se la tilda de que no es under. Si vos estás trabajando para hacer las cosas bien, para sonar en todos lados, porque querés difundir tu arte. De ahí a que hay gente que se suben a una nube de flatos, eso es otra cosa, esos tipos déjalo aparte. Pero mientras la actitud... under de humildad más que nada. Uno lucha, una banda under lucha siempre por dejar de ser under. Pero cuando dejas de ser under es careta, ¿qué onda? Lo que pasa es que la palabra under también es algo medio tomado de los pelos. Under es más que nada una actitud, no una cuestión de difusión. Sí. La difusión está bien. Si vos haces algo bueno, que lo escuche todo el mundo, es a lo que vos apuntás. A lo que vos tenés que decir, te escuchen. Un jugador de fútbol, ¿no? Un jugador de fútbol juega en las inferiores y el tipo quiere llegar a jugar en primera. Está la actitud. A eso me refiero. Claro, claro. Creo que una banda de rock también es igual. Una banda de metal... Podés quedarte en el under toda la vida, pero uno siempre está intentando salir del under, ¿no? Y hacer que cada vez se escuche más y que la gente compre tus discos y pague tus entradas para que vos... Pagar las entradas es esencial, es obvio, pero eso no significa dejar de ser under. Si vos al sonidista, al fletero, le tenés que pagar. Obvio. Mira, nosotros hemos tocado acá gratis. Y hemos llenado y la otra cobramos 30 pesos la entrada y había 10 personas. Se ve que no es solamente acá lo del garroneo, ¿no? no, viste cómo está, es así, boludo. En todo el país es igual. Bueno, yo soy el que se tiene que poner en molesto. Decime un par de temitas más, así van sonando. ¿Pero de qué es? Exactamente. Siempre primero el más viejo y después el que sigue. Bueno, uno de los viejos, no sé, recién pasaron Hechicera, ¿no? Y... Sí. Y la maldición Cazador de la Bruja. Almas. Y Cazador de Almas. Maldición de la Bruja ya sonó. ¿Qué queda? ¿Matar o morir no lo tenés? ¡Ay, no! No. No se dejó. Por eso te había pasado la lista fuera de... Habla de la guerra de Malvinas. Sí, lo escuché, pero no se dejó. Motorman. ¿Y cuál otro? Claro, y después pasaste el mago que es de lo más nuevo. Ahí dale. Está. Motorman, vamos con Motorman y con el mago. We'll be right back. Bueno, acá estamos del otro lado todavía con Cristian Bass. No sé si nos estás escuchando, pero nos vamos despidiendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, cuando estén por acá, dale, por Buenos Aires, avisen con tiempo a ver qué se puede hacer. Así hacemos una en alguna otra modalidad. Sí. Y bueno, imagino que, la verdad, les pierdo el audio, imagino que me están saludando. Sí. Les mando un saludo a los dos. Les mando un saludo a todos los oyentes del programa. Y muchísimas, pero muchísimas gracias, agradecido corazón por el espacio. Dale. Gracias por la buena onda. Un abrazo. Y por el metal. Y bueno, cierre el programa, señorita, usted. ¿Por qué yo, caracho? Bueno, como Tama no tiene muchas ganas y yo estoy difónico, le digo que nos llevamos el espíritu con nosotros a todos lados porque el espíritu es inmortal, aunque mi voz no dé más. ¿La voz no da más? La voz no da más, pero nos llevamos el espíritu inmortal con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Espíritu Inmortal. Fuerte como un roble, dedicado a Hugo Benítez, que subió con 40 de fiebre a cantar el sábado. Junto a mí te encontraré, locos. Silence.